Esto es para ti. Esta noche vestida de azul fue para querernos y demostrar sin palabras cuánto te amo. Aún conservo el recuerdo, la sensación de tu cuerpo quemándome la piel, llevándome al placer. Te amo como a nadie, no conocí el amor antes de ti. Quiero entregarte mi vida, ser más que tu amigo. ¿Cómo te puedo explicar que día y noche en mí estás? Tengo lleno el corazón de ti. Lo mejor de mi vida ha sido tú. ¡Gracias!